Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con, sin duda, un bonito proyecto. Ahora lo van a conocer durante los próximos instantes. Se trata de una iniciativa solidaria que ha partido de el alumnado de sexto curso de primaria del Colegio Benafélix. Un grandísimo gesto solidario para con los niños y niñas afectados por el volcán de La Palma. La verdad es que, bueno, pues una vez que han abordado este tema, ¿no? Y bueno, pues han querido los propios alumnos y alumnas tener algún tipo de iniciativa de ayuda que se ha transformado, se ha traducido en la venta de unas pulseras que ellos mismos están realizando y que están poniendo a la venta en un pequeño puestecito. Seguramente los hayan visto. Quizás no hayan sabido del por qué, ¿no? Son esos típicos puestos de los más pequeños que ponen artículos a la venta un poco de como emprendedores, pero además con ese trasfondo solidario. Están situados junto al Mercadona, ahora lo vamos a comentar exactamente, pero desde luego, teniendo en cuenta, como decíamos, ese bonito proyecto, lo que supone, queríamos tener más detalles. Y bueno, pues se trata además de una iniciativa que surge del propio Benafélix, del propio curso de sexto, como decimos, y de la clase de acción tutorial. La tutora de sexto, de educación primaria, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Ana Suárez, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y como decíamos, no queríamos dejar pasar la oportunidad de destacar esta bonita acción, este proyecto, que ahora sí te parece, vamos explicándolo con más detalles, pero ¿cómo surge? ¿Cómo parte la idea de ellos mismos? Además, me comentabas, ¿no? Pues sí, mira, la idea surge, como bien tú has dicho, en clase de acción tutorial. En este área, pues normalmente trabajamos la educación emocional y muchos valores como la empatía, la solidaridad, pues a través de cortos, debates, coloquios y ponemos en situación pues cualquier noticia de actualidad o conflictos que ellos tengan y se plantean. La última semana de septiembre pues habíamos recibido un WhatsApp al grupo de profesores en el que se propone escribir una carta de ánimo a los niños y las niñas de La Palma que no podían ir al colegio pues por el volcán e incluso nos animaban a escribirle a los compañeros docentes. Ya un compañero del colegio pues se puso en contacto con uno de los maestros de allí y preguntándole de qué manera podríamos ayudar con materiales escolares o cualquier aportación a nivel educativo. Y en el claustro pues estuvimos hablando sobre ese tema. Y ya en clase de educación tutorial pues estuvimos dialogando sobre ello, sobre las familias que se habían quedado sin hogar, los niños que no podían ir a la escuela porque se habían destruido sus colegios y los materiales escolares. Y decidimos trabajar pues en expresión escrita la carta, aprovechando de que somos todos conscientes de lo mal que lo tienen que estar pasando todas estas familias en la isla y pues para escribirle unas palabritas de ánimo y de cariño. Y fue a partir de ahí cuando ya empezamos a reflexionar y opinar de qué manera nosotros podríamos ofrecer ayuda a estas personas. Uh-huh. Y hicimos una lluvia de ideas en las que estos alumnos y alumnas propusieron ideas muy creativas, entre ellas como la de hacer pulseras con gomillas y venderlas a quien quisiera colaborar con nosotros. Entonces les dije que me parecía que era una buena idea para trabajar en plástica. En clase las podríamos hacer como trabajos manuales y ya poco a poco iríamos pensando la idea de venderlas. Y eso fue un viernes, ¿sabes? ¿Y cuál es mi sorpresa el lunes siguiente? Pues que se habían puesto manos a la obra. Por su cuenta se habían organizado para comprar las gomillas, para hacer las pulseras y ya incluso habían vendido algunas a sus vecinos, a sus familiares. Y es que estos niños son niños con mucha iniciativa, la verdad. Y, pues, por supuesto, yo se lo valoré muy positivamente porque ya me estaban demostrando el buen corazón y la empatía que tienen. Pero pues, a partir de ahí, esto era... Sí, sí, sí, no, cuéntanos, Ana, sí, sí. Sí, sí, no, te decía que esto era empezaron un grupito de la clase y a partir de ahí, pues, poco a poco se fueron contagiando y ya prácticamente toda la clase en pequeños grupos se organizan y se reúnen casi todas las tardes pues después de hacer sus tareas y estudiar, pues en el parque, en los portones o en cualquier escalón para realizar más pulseras, venderlas en pequeños puestos en la calle. Y como tú bien decías, pues se ponen alrededor del Mercadona, pero también hay otro puestecito que se pone en la barriada Andalucía, alrededor de las 6:30 hasta las 8 aproximadamente, me informan ellos que están. están operativos. Incluso, como tú también has dicho, han elaborado un cartel informativo para el público, para todos aquellos que lleguen y sepan qué están haciendo y a dónde va destinado lo que están recaudando. Lo cierto es que para lo queremos destacar también para todas aquellas personas que seguramente hayan visto ese puesto, que ya de por sí, desde luego, hay que destacar, ¿no? Cuando los más pequeños, sí, pues también crean esos puestecitos, digo por el tema del emprendimiento, desde luego. Pero es que en este caso concreto, además, bueno, pues la principal causa, el principal origen es el de la solidaridad, ¿no? Y cómo han querido volcarse rápidamente en intentar ayudar en la medida de sus posibilidades. Así es, así es. Así cada día, mira, cada día llegan a clase y me cuentan con muchísima ilusión y con sus caras llenas de satisfacción, pues cuánto han recaudado la tarde anterior. Así hace dos viernes me contaron que tenían 92 euros. El viernes pasado que ya llevaban 220 euros. Y a día de hoy, que antes de venir a hablar con vosotros les he preguntado, dice que tenían alrededor de unos 310 euros. Imaginaros cómo ellos se sienten. Además, están viendo que el resto de cursos y el resto de compañeros del colegio pues también están contagiándose y también quieren, se están animando a colaborar, pues ellos se sienten pues muy contentos de ver que su iniciativa es seguida también. Además, la semana pasada, Esperanza Cabello escribió una publicación en su blog en el que sus comentarios los alababa muy emotiva y cariñosamente. Entonces, pues ya os digo, imaginaos cómo su autoestima va subiendo considerablemente por todos los elogios que están recibiendo de unos y de otros. Y además por sentirse, sobre todo, solidarizados con este pueblo, ¿sabes? Claro que sí. Además, una iniciativa en la que los propios padres y madres creo que también se están volcando, también están colaborando. Sí. Yo no puedo pararles esta iniciativa porque, como tú estás diciendo, ellos mismos han sabido reaccionar, o sea, ellos mismos han empezado ya a colaborar y mientras los adultos no terminamos de reaccionar, el tiempo va pasando, ¿no? Y ya ellos ya están recaudando, ya ellos están poniendo su granito de arena, que si realmente todos fuéramos conscientes de poner un granito de arena en el mundo que tenemos, pues el mundo iría un poco mejor. Entonces, yo, claro, siempre agradecerle a ellos y sobre todo también a su familia que de una manera o de otra se implican en sus organizaciones. Siempre están apoyando por detrás todas las cosas, todas las iniciativas que ellos van teniendo. Así que es también de valorar que esas familias pues están colaborando, como ya te digo, de todas las maneras. Así que, como nos comentas ya, más de 300 euros recaudados, que al final la cantidad evidentemente sería lo de menos, porque ya el gesto de por sí ya es impresionante, pero está claro que además hay que destacar la cantidad ya que han conseguido a través de la venta de esas pulseras. Me comentaban, ¿no?, que en muchos casos, las personas que se acercan, a lo mejor ya le dejan la vuelta, ¿no?, o incluso no se llevan la pulsera porque les conmueve el propio gesto y ya colaboran directamente, ¿no? Ahí está, para todos los que los hayáis encontrado o hayáis colaborado con ellos, pues deciros que hasta ahora pues el dinero se está guardando en el colegio a la espera de formalizar la campaña de recogida. Muchas familias me están preguntando por un número de cuenta donde hacer algún tipo de aportación económica y en el colegio pues queríamos ver la posibilidad de crear una cuenta a nivel local en la que todas las familias interesadas pues pudieran aportar lo que cada uno quisiera. Y tenemos un número de cuenta del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane que nos mandó este compañero de La Palma con el que nos pusimos en contacto. Pero estamos esperando a formalizar la campaña de recogida a nivel local. A ver si entre los centros de Ubrique Blanco de Paz pues lo hacemos un poco más grandioso a nivel local. Pero por lo pronto, como nos decías, el alumnado ya se puso en marcha y desde luego han tomado la iniciativa. Mientras nosotros estamos aquí todavía viendo a ver de qué manera lo podemos hacer, ellos ya se han puesto manos a la obra. La verdad que sí. Además se van organizando ellos mismos, ¿no? Por turnos, por grupos, ¿cómo no? Sí. Ahí no intervengo yo ellos mismos, ya te digo que son unos niños con mucha iniciativa y ellos saben organizarse y se llevan bastante bien y lo están haciendo, pues ya te digo, de una manera pues estupenda. Estupenda. Así que Ana, desde luego tienes que ponerle buena nota porque ya solo, sí, desde luego, la tienen, la tienen. Lo que supone en valores, ¿no? De empatía, sí, de solidaridad. Por supuesto que sí. Pero es que aparte de eso, lo que decíamos, ¿no? La iniciativa, el emprendimiento, incluso, bueno, pues cómo se explican a las personas que se acercan, le muestran cómo es el proyecto que están desarrollando, etcétera. Porque creen en él, porque están creyendo en él, entonces saben perfectamente lo que están haciendo, ¿sabes? Muy bien, pues... pues mira, ellos, mis alumnos, cuando les he dicho que iba a hablar con vosotros, pues me insisten en querer dar las gracias a todas las personas que de una manera u otra están colaborando, pues comprando pulseras o simplemente dando algún donativo. Y también quieren agradecer a aquellas personas que le han donado de alguna manera desinteresada algún material para realizar las pulseras e incluso para envasarlas. Así que yo lo único que te puedo decir es que me siento muy orgullosa de ellos, que tengo que darles mi enhorabuena por la labor que están realizando, por la empatía y solidaridad hacia un pueblo que ahora mismo pues necesita de mucha ayuda. Y como te he dicho antes, pues también agradecer a sus familias que de una manera u otra pues se implican en sus organizaciones. Así que desde aquí mis más sinceras felicitaciones y un saludo para todos ellos. Pues la verdad es que igualmente transmíteles desde nuestra parte y seguro que de todos los ubriqueños y ubriqueñas la enhorabuena por ese esfuerzo, por esa solidaridad que están demostrando y además, como nos estás explicando, incluso están consiguiendo, ¿no?, que haya colaboración por parte de muchas personas, ¿no?, con ese bastante material, o sea que están coordinando toda esa colaboración. Y mucha gente esperando, a la espera de hacer algún tipo de aportación quizá económica más grande, esperando que tuviéramos una recogida un poco más formal, ¿no? Sí. En el caso de sexto de primaria, ¿de cuántos alumnos estamos hablando? De 20 alumnos. 20 alumnos. Pero de todas formas, como nos decías, ¿no?, se han sumado también, se están sumando el resto de cursos de todo el centro. Sí, porque en el recreo se van entusiasmando, están viendo cómo las hacen y ya se van contagiando unos y otros y poco a poco se van sumando pues el número de personas que están elaborando este tipo de pulseritas. Una iniciativa incluso además transversal, ¿no?, por lo que supone, digo, y para la asignatura incluso, ¿no?, realizando esas propias pulseras a través de plástica también, ¿no? Claro que sí, la estábamos trabajando, pues todo lo estamos metiendo a nivel curricular, así que pues genial. Pues ahí está ese proyecto. Un grandísimo gesto que parte de la clase de sexto de primaria del Colegio Bena Félix dentro de esa asignatura, ¿no?, de esa clase de acción tutorial, pero que, bueno, pues se ha desarrollado con la propia iniciativa del alumnado y que hoy desde luego no queríamos dejar de llevarles a todos nuestros oyentes para que Ana, antes de finalizar, insistimos, ¿dónde un poco se colocan? Por allí, por la zona del Mercadona. O bien en la puerta del Mercadona, en la parte de arriba, en la parte de arriba, enfrente de los curris. Exacto. Y otro grupito pues que también se pone en la plaza de la variada Andalucía. Muy también. Bien, pues son los dos lugares donde están ubicados, así que si quieren colaborar, bueno, pues animamos también a nuestra audiencia. Animo a todos, sí. A que los apoyen porque además, bueno, pues la satisfacción, las caras, ¿no?, cuando se realizan esas ayudas, pues es sin duda increíble, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, con esa iniciativa, agradeciendo a Ana Suárez que nos haya dedicado este tiempo y nada, enhorabuena, por supuesto, Ana, por muchas esa labor y para ustedes. Todos los alumnos. Vale, muchas gracias, se lo doy de vuestra parte. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Un abrazo. Venga, buen día, adiós.